te pido, na te debo. Me voy de tu vera, olvídame ya. Que he pagado con oro tu carne morena. No me digas pacha que estamos en paz. No te pido, no te debo. Si tú me lo diste, yo la te pedí. No me sé en cara, tú lo perdiste. Y también la tuve. Yo todo lo perdí y bien pagado. Si tú eres la bien pagado, porque tu beso, porque tu beso compré y a mí te supiste dar por un puñado de parné. Bien pagado, bien pagado, bien pagado. No te engaño, quiero a otra. No te creas por eso que te traicioné. No me dio ni un beso, me dio solo un beso. Y el único beso que yo no pagué. No te pido, me llevo. Y entre esas paredes dejo sepultar y pelas de alegría que te doy me diste. Ya estoy aquí ahora, para otro lucirá. Bien pagado.